Ahora los voy a invitar a tomar un té. Con limón y aspirinas para mí porque estoy resfriada. ¡Achas! ¡Un té con agua! Todos tienen agua, nene. ¡Un té con tangerina! ¿Y no podrá ser un té de tilo? No, Carly, un té con música. ¿Con música? Claro, si estamos en un disco. Pero ¿y por eso? ¿Por los nervios? Mira cómo tiembla, pobre. No, un té con eco. Eco. Eco. ¿Eco? Eco. Eco. Eco. Vamos. Vamos. Vamos a tomar. Vamos a tomar. Un té con eco. Un té con eco. Que se haga con hojas. Que se haga con hojas. De tilo y romero. De tilo y romero. Que calme la tos. Que calme la tos. Que nos dé cosquillas. Que nos dé cosquillas. Que nos sirva Gustavo. Que nos sirva Gustavo. Con dos mantequillas. Con dos mantequillas. Vamos a tomar un té con eco. Que se haga con hojas de tilo y romero. Que calme la tos. Que nos dé cosquillas. Y lo sirvo jugando con. Vamos a un. Que se haga con. Que calme. Que nos dé cosquillas. Y no lo sirvo más porque no hay mantequillas.